Sé que está cansada, que de él no está enamorada. A veces la encuentran llorando, pero nadie sabe por qué. Veo en su mirada que no hay amor, no siente nada. Y aunque no quiere lastimarlo, sabe que tendrá que dejarlo. Ella no es el mismo de antes, no la trata como antes. Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada. Ella no es el mismo de antes, no la trata como antes. Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada. Él se confió, se confundió. Él no entendió que a ella se le moría el amor. Él se confió, se confundió. Él no entendió que a ella se le moría el amor. Que ahora se fue con otro, otro. Que ahora tiene a otro, otro. Que le hace lo que le hacía, que la puso atrevida. Y ahora se fue con otro, otro. Que ahora tiene a otro, otro. Que le hace lo que le hacía, que la puso atrevida. Y ese otro soy yo, el que la enamoró, el que la consoló cuando por ti ella lloró. Y ese otro soy yo, el que está con ella. Y aunque tú eras mi amigo, ahora ella es mi princesa. Y ese otro soy yo, el que la enamoró, el que la consoló cuando por ti ella lloró. Y ese otro soy yo, el que está con ella. Y aunque tú eras mi amigo, ahora ella es mi princesa. Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad. Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más. Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad. Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más. Na na na eh, na na na eh, ah. Na na na eh, ah. Na na na eh, na na na eh, ah. Na na na eh, ah. Ya no está cansada, ahora está enamorada. Una luz que ilumina la sonrisa de su cara. Veo en su mirada, ahora está enamorada. Prometo no lastimarte, yo sí que voy a cuidarte. ¡Mua! Y uno se puede enamorar de la persona prohibida. Never bro. Jay-Z de este lado. Estudio In de la Cruz Record.